Hoy cumple años una leyenda del rock, Don Pete Townshend de The Who, el principal compositor, cofundador y guitarrista de esta banda icónica. Y por eso El Sabor de la Noche inicia con un cover de un clásico suyo. Para muchos la obra magna de The Who es el álbum Tommy, que es una ópera rock completamente compuesta por Pete Townshend. Y en el 75 se hizo una película basándose en este disco. Y este tema en esa ocasión lo interpretó Sir Elton John. Fue éxito su versión, uno de los grandes éxitos de su carrera. Y por eso empezamos hoy con este homenaje a Pete Townshend de Sir Elton John. Feliz cumpleaños, Pete Townshend. Este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo la canción Pinball Wizard. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y este es El Sabor de los Clásicos. También nos pueden seguir en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y ahora vamos con un clásico de 1984 del álbum Chinese Wall. Llegan Philip Bailey, famoso por su trabajo con Earth, Wind and Fire, y Don Phil Collins con esto que se llama Easy Lover. Well, prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo, si me escuchas, niña, darte antes. Que no es lo mismo que quédate, ya veremos. Quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar. No es lo mismo estar que quedarse, que va. Tampoco quedarse es igual que pararnos. Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos no quedar, pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo, es distinto. No es lo mismo arte y arte. No es lo mismo que justo que justo te va. Verás, no es lo mismo tú que otra. Quédate, no es lo mismo. Que sepa que hay gente que trata de confundirnos. Pero tenemos un corazón que no es igual, lo sentimos, es distinto. Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero digo no te la vendo cuenta. Y lo que opinen de nosotros, de menos labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merezco, bueno, pero el amor no la vendemos fuera. Grandes éxitos de Alejandro Sanz, una canción del año 2003, del álbum del mismo título, la canción No es lo mismo, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con una versión espectacular de uno de los grandes clásicos de la música brasilera, tal vez el tema más importante de la bossa nova, composición en portugués de Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. Letra en inglés de Norman Gimbel y ha tenido versiones de todo el mundo. Tal vez la más famosa es la que fue hecha por Stan Getz con George Gilberto, Tom Jobim y Astrud Gilberto en 1963 para el álbum Get Gilberto. Frank Sinatra la hizo con Antonio Carlos Jobim también. Peri Ribeiro grabó la original. Y en 1996 para el compilado Red Hot Plus Rio, la cantante Crystal Waters hizo esta versión con mucha influencia de dance. Espectacular. La versión original es Garota de Ipanema o The Girl from Ipanema en inglés, pero esta dice así, The Boy from Ipanema. Sánchez en la IPM. Let's do it. Primeros éxitos de Alicia Keys, de hecho su primer gran éxito a esta hora en El Sabor de la Noche, en una versión en vivo muy especial para el concierto VH1 Storytellers, un tema que ella originalmente grabó en su primer álbum Songs in A Minor, y es tal vez su canción más importante junto a Empire State of Mind con Jay-Z, la canción Fallen. Ahora vamos a celebrar el cumpleaños de una leyenda que nace un día como hoy en 1948, una mujer nacida en Jamaica que comenzó a su carrera junto a grandes artistas y se dio a conocer, por ejemplo, con sus colaboraciones con gente como Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, si no estoy mal. Y es una figura enigmática. De hecho, ella fue chica Bond en la película A View to a Kill del 85. Es Grace Jones. Vamos ahora con una canción que ella grabó en los 80, que de por sí es una adaptación de un clásico del tango, de un clásico del maestro Astor Piazzolla, la canción Libertango. Esta versión con letra se llama así: Feliz cumpleaños, Grace Jones. I've seen that face before. sabor de la noche. Algo de soul a esta hora, un clásico de los 70 por el maestro Barry White, de su álbum Just Another Way to Say I Love You, la canción What Am I Gonna Do With You. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. Está conmigo hoy en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora con un hombre del Reino Unido, una de las mejores voces de esos lados, un hombre que se dio a conocer en los 60, en los 70, una voz ronca, maravillosa, el maestro Van Morrison, llega ahora con una de mis canciones favoritas en la vida, una canción de su álbum Poetic Champions Compose, de 1987, que ha hecho parte de muchas películas, de French Kiss, si no estoy mal también de Bridget Jones's Diary, y es un emblema al amor. Esto se llama así, Someone Like You. Time.

you want, I'm still available. And I know you're insatiable. Well, like a victim, sit and sing. Look at your feet and that engine on. So I said, hey, I was going down for the third time. My heart was broken. Un éxito del año 2004, el último álbum de estudio que hizo George Michael, el álbum Patience, la canción Amazing. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de 1977, el segundo álbum de The Alan Parsons Project, iRobot, basado en la ciencia ficción y en los cuentos de Isaac Asimov. Aquí estuvo uno de sus primeros éxitos, que es esta canción, que se podría interpretar como una máquina hablándole a un humano o viceversa. De igual manera, el mensaje de la letra es claro y contundente. No quiero ser como usted. I wouldn't want to be like you. We'll be right back. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Con una canción de la película Shrek 2, una canción nominada al Oscar a la mejor canción original. Perdió, ese año ganó Jorge Drexler con Al Otro Lado del Río, de la película Diarios de Motocicleta. Y en fin, es uno de los grandes éxitos de The Counting Crows, este tema, Accidentally in Love. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a despedirnos con algo de disco. La banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, Chic, llega con uno de sus primeros éxitos de 1977, la canción Everybody Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Everybody dance,